por Radio Las Cabas. Quédate en esta aventura del Serengeti Radial en la 90.3. Hola, hola, hola, hola, hola, muy buenos días. Estamos nuevamente en la Radio Las Cabas en la 90.3 haciendo Así es la Vida. Es un placer estar de nuevo con ustedes. Yo soy Gustavo Galeano y del otro lado en los controles me está acompañando el señor Cushi y el Ale Hall. Hola Ale, ¿cómo están? Hola Gustavo, buenos días otra vez acá bancando el aire la 90.3 en Radio Las Cabas, un placer como siempre. Cushi, ¿cómo lo está tratando este cambio que se viene en el clima, en el que hace frío por las noches, hace calor por la tarde, está ahí entre buzo, camper y remera a la mañana? Ni mire, y yo me llevo, primero, buen día Gustavo. Buen día, dale, buen día. Yo me llamo el Cushi, Gustavito. ¿Cuánto año de radio? ¿Cuánto año de radio, Gustavo? Estoy dormido, estoy arrancando. Ya estamos a medio fin de mes, ¿viste? Ya se me pasa. Tranquilo, Gustavito, que hoy es viernes hoy y esta sí es la vida. Sí. No, mire, con lo que me pregunta el tarambanoide este. Cushi, ¿cómo tarambanoide? Está bien que tenemos cierta confianza, que usted es como mi hermano, pero no me queme así en vivo. No, Alejo, usted sabe que el tarambanoide se lo digo con todo el cariño. No, bien, me está tratando bastante bien este cambio. Lo único que me preocupa es que ya van a venir los mosquitos. Sí, los mosquitos. Los mosquitos, las cucarachas, las ratas, las arañas, aparecen todos los bichos ahora con el calor. Empiezan a aparecer para todos lados las cucarachas, tremendo. ¿Sabés qué me hiciste acordar recién? Dijiste, bueno, ahora es verdad, a la mañana hace frío, después al mediodía empieza a salir el solcito, hace calor. A mí me pasó muchos años, estuve estudiando en la escuela técnica. Sí. Entonces, la escuela técnica arrancaba a las 6 de la mañana, 5 o 6 de la mañana, y volvía a las 6, 7 de la tarde de la escuela. Entonces, imagínate ir con los camperones, con el buzo, pantalón largo. Sí. La carpeta de dibujo técnico, o sea, un cajón gigante, la caja de herramientas. Sí, necesitabas un tráiler más o menos para ir a la escuela. Y vos imaginate que a la tarde después nosotros teníamos una o dos horas libres en donde teníamos que ir a jugar a la pelota, hacer tiempo hasta arrancar las nuevas clases, y te ibas paseando para todos lados con la campera. Habían algunos que decían, yo me cago de frío a la mañana, pero no voy a llevarme la campera. Así, de verdad, se cagaban de frío. Pero yo decía, no, bueno, prefiero estar calentito, llevarme la campera donde sea, pero la tenía siempre. Sí, es verdad. Yo toda la primaria fui a la mañana. Sí. Bueno, la secundaria también. Pero toda la mañana la hice toda la primera la hice a la mañana, y me pasaba eso de que mi vieja a la mañana me emponchaba, me ponía buzo, campera, todo también. Y a la vuelta había que traer todo eso. Y aparte de todo eso, comíamos en el comedor del colegio. Entonces me venía con la campera, con la mochila, con el guardapolvo, con el tupper, que si era guiso venía así, tratando que no chorree y no manche nada, porque si manchaba algo, después llegamos a casa y se pudría todo. Terrible, qué recuerdos aquellos. Bueno, ¿cómo andás, loco? ¿Cómo andás, Gustavo? ¿Cómo te trató la semana? ¿Hubo deporte? ¿Hiciste deporte? ¿Entrenaron? Contame un poco de eso. Entrenamos con los chicos, tenemos entrenamiento. Este fin de semana tenemos partido con el club Hermanas Mirabal. Y me siento bien porque empecé a estudiar de nuevo. Bien. Justo la semana pasada lo entrevistamos a Henry. Estamos haciendo un curso sobre análisis de video deportivo y estamos los dos encantados. Tomá, o sea, pa' vos, ¿eh? Entonces, volver a estudiar, la verdad que me da ganas porque escribo, voy, vengo, me está motivando bastante. Tema del deporte, ayer tuvimos partidos. Ayer estuvo la Copa Libertadores, no sé si la llegaste a ver, vos, Ale, o dijiste, yo ya no quiero ver la Copa. No, la verdad que no llegué a verla. Ayer estuvo el encuentro de Palmeiras Boca, Boca Palmeiras, en realidad se jugó en la cancha de Boca, así que se dice Boca Palmeiras. Y en el camino, en las idas y vueltas del tren, estaban los de Boca, están. Che, ¿y cómo salió el partido? Están, el partido terminó 0-0. Ah, mira. 0-0. Ah, pero ¿qué queda? Un partido de vuelta todavía. Queda el partido de vuelta que se juega en Brasil. Bastante complicado. Las tierras cariocas. Sí, sí, sí, anda a jugar a Brasil. Últimamente se les viene complicando bastante a los equipos argentinos en Brasil porque te la hacen sentir los brasileros. Y sí, más en sus tierras, ¿no? Sí. Y encima está haciendo una ola de calor terrible en Brasil, le escuché por ahí. Y puede ser, imagínate, nosotros ya empezó a hacer el solcito, allá en Brasil va a estar un poquito más caliente la cosa. Pero bueno, o sea, Palmeiras viene de ganar 2 Copa Libertadores, viene de tener un muy buen equipo, y Boca ayer lo superó en todo momento del partido. Lástima que le faltó el gol. No metió los goles. Y los partidos se ganan con goles. Claro, entonces yo creo que los de Boca se fueron como, los retuvimos y ahora tenemos que ir a Brasil allá. Sí, sí. Está bueno igual eso de decir, che, lo jugamos bien, pero es una suerte de consuelo, pero está bueno también, porque es verdad, y a veces que jugás un repartido, pero un contraataque del otro equipo, entró la pelota dentro del arco y ya está. Eso se define, así se definen los partidos, ¿no? Con cuántas veces pasa la pelota la línea de gol en el arco contrario. Sí, sí, sí, sí. Y incluso a Boca le estuvo a punto de pasar, porque Palmeiras no pateó al arco, minuto 85, 86... Una jugada tiene Palmeiras donde yo creo que empezaron a transpirar todos los de Boca. Ahí va. ¿Estaba Romero en el arco de Boca? Estaba Romero. Romero casi no tocó la pelota. Ahí en va. Dos partidos. Boca jugó bastante bien, pero bueno, fue algo que Palmeiras propuso. Que vengan, que tiren centros. Ninguna clara tuvo Boca. Así que bueno, ahora se va a llevar allá. ¿Dentro de cuánto se juega ese partido? La semana que viene, el jueves que viene. Una semanita, bien. Yo tengo noticias de deportes también, ya que nos metimos un cachito ahí. Dale. En lo que viene, en Así es la Vida. No se vaya, señor, no se vaya, señora, porque tenemos un programón. Hablando de deporte, Gustavo, este domingo pasado se jugó la Copa del BDO César de Barrio en el Club Libertad. Sí, el torneo de bandas. Y la Copa BDO tiene un nuevo campeón. Y vale, es Flexatón vale. Y la Jazz Mambo, felicitaciones. Bien. Felicitaciones para les pibis que lo jugaron todo y se llevaron la copa para. Va, en realidad quedó en Claypole, porque estuvo en Varela todo el año pasado, que lo ganaron los hijos de Claudia. Muy atentos, los hijos de Claudia trajeron la copa para ser disputada de vuelta. Se llevaron otra copa, que es la que tiene cada campeón de este torneo, y ahora quedó en Claypole nuevamente, la tienen los Flexatón hasta el año que viene, que será disputada nuevamente, una jornada muy linda, con música, diversión. Presidentes Muertos, la banda donde este servidor toca la batería, jugamos 3 partidos, perdimos 2, ganamos 1. Pero bueno, yo me lesioné en el primer partido porque me dieron un patadón. Oh, me contó Henry. Un patadón que no fue de mala leche, debo admitirlo. El pibe muy atento se acercó después, me dice, che, me siento re mal. Es más, hasta me invitó una cerveza porque se sentía tan culpable. Yo le digo, no pasa nada, son cosas del fútbol. Lo que tenía este jugador, usted como director técnico y ahora que está analista de videos deportivos, lo va a entender. Es ese jugador que donde le das 20 centímetros para patear al arco, te tira al arco. Sí. Viste sí, que ni, a veces ni mira, pega. Se da vuelta sí, y tira. Primero le pega, sí. Grandote, sí. Tipo el Henry. Usted lo conoce al Henry, sí. Hombre, ¿viste? Bueno, uno de esos. Y yo, como buen arquero, leyendo esa jugada, rápido. Lo veo que se le viene un pase al tipo y queda solo. La defensa ya estaba por detrás de la línea del tipo. Entonces, yo viendo la jugada que este tipo se da vuelta y me fulmina el arco, lo voy a cortar. Claro, el tipo estaba de espalda, no me vio. Así como paró la pelota, se dio vuelta para darle el chumbazo al arco, pero bueno, estaba el Ale en el medio, ¿vio? Y de vez de darle a la pelota, me la dio en la gamba, que tengo acá el souvenir todavía marcadito en la pierna, pero no, re lindo. Y otra cosa que es muy linda, Gustavo, hablando de deporte, es que mañana sábado a las 10:30 de la noche, todo el pueblo tambero, yo veo siempre tan tambero, tan de Claypole, todo el pueblo tambero se va a concentrar en la sede del Club Claypole, en la calle Félix Lora, y va a haber un banderazo, una caravana hasta el estadio, al Capocasa, porque el Club Atlético Claypole llega al centenario, cumple 100 años de existencia. Wow. Mirá que esto no. Vendría a ser el domingo que cumple los 100 años, pero se va a hacer como una suerte de vigilia o algo así, un banderazo por la calle principal de Claypool hasta la estación, luego doblando a la izquierda hasta el Capo Casa, se abren las puertas del Capo Casa gratuito para cualquier vecino que quiera acercarse, y a las 12 en punto, como en Navidad o en Año Nuevo, vieron que esperamos las 12, bueno, el pueblo tambero espera a las 12 porque va a haber juego de luces en la cancha y fuegos artificiales sin sonido. Mirá qué curioso, Gustavo. Mirá, me llamó la atención eso. Mirá, bueno, empezaron a pensar en las personas que tienen autismo, en los animales que tienen bastantes problemas, porque el espectáculo de luces es hermoso. Sí. Lástima que, bueno, les hace mal a muchas personas y animales el ruido. Así que, muy bien, un fuerte aplauso para Claypool, que cumple 100 años y muy que está bien. Pensando en esto que se viene discutiendo ya hace un montón, ¿no? De esto que afecta tanto a personas con autismo, a animales y demás. Así que un gesto que me parece que está bueno remarcar. Gustavo, nos queda un montón de cosas por adelante. ¿Qué te parece si arrancamos con un temita y después vamos mechando ahí toda esta información que tenemos para Así es la Vida de este día viernes? Mándale nomás, hoy es viernes de música, hoy es 29, así que vayan preparando las papas para esos ñoquis. Esto es Así es la Vida. Disorder! Sonaba System of a Down, ya son las 11 y 22 de la mañana de este 29 de septiembre. Bueno, dijimos con Ale y el Cushi, tiremos las pálidas primero. Tiremos las pálidas primero. Se dio a conocer los datos del INDEC, algo que no nos sorprende, pero aún así sigue chocando los números de que nos dejó los dos datos del INDEC. ¿Por qué? Porque hay un 40,1% es el porcentaje de la población en la Argentina que es pobre. 40% de las personas que viven en Argentina son pobres. Esto fue datos sacados del primer trimestre del 2023. La pobreza escaló al 40,1% y afecta, escuchate este número, a ver, al 11,8 millones de personas. Toma, pavo. Igual seguramente de ese número que acaban de tirar, algunos deben quedar afuera, porque viste que nunca es así, claro, tan preciso, o sea, claro, esos datos. Seguramente sea más, pero ya que diga 40%, lo que ya está reconocido, que encima esas 11,8 millones de personas es cada persona una historia totalmente distinta. Vos imaginate que vivir en la pobreza es un montón de problemas todos los días, todo el tiempo. Y sí. Todas esas preocupaciones, todas esas angustias, todas esas peleas, que bueno, fue llevado a cabo por parte del gobierno pasado, por parte del gobierno este, y ahora quieren hacer como si nada pasa. A mí me jode un poco el dicho ese, viste, che, pero los pobres estamos acostumbrados a remarla y a salir adelante. Amiga, yo no quiero ser, no, estoy cansado de ser pobre ya. Estoy cansado, o sea, viejo. Ya no quiero ser más pobre. No quiero ser rico tampoco, pero tampoco quiero lidiar tanto todos los días. Pero todos los que encima, días. Viste, como el meme ese, parece que se ponen todos de acuerdo. Estás ahí, te están quedando los últimos pesitos, te quedaste sin papel higiénico, te quedaste sin champú, te quedaste sin... Bueno, azúcar, la azúcar mejor... Está bien que hace mal, ¿no? Yo soy gran consumidor de azúcar, me gusta bastante, pero imposible comprar un paquete de azúcar. Y ni hablar si te querés comer un asado, o sea, pagalo en cuotas. Ni el fernet, no, ya ve, te lo dan como en 25 cuotas el fernet. Sí, tenés que sacarlo en cuotas. O sea, ¿viste los memes que salían de Cormillot? Bueno, Alberto Fernández también parece que se juntó con Cormillot y bueno, hizo que dejáramos el azúcar, que dejáramos el pan, que dejáramos el asado, el vinito y todas esas cosas. Bueno, la hicimos, nos dejó. Ay, ay, ay. Nos reímos un poquito de la pobreza porque lo pasamos, porque lo vivimos todo el tiempo y es la única manera de sobrellevarla. ¿No te pasa a veces? Bueno, a mí me pasa en el oficio de mi oficio, ¿no? De herrero. Sí. De que a veces no sé bien qué cobrarle a la persona. Claro. Porque digo, che, ¿le estoy cobrando de más? ¿Le estoy cobrando mucho o le estoy cobrando poco? Y por allá le paso un precio y cuando me pongo a ver lo que gasté en materiales, más el tiempo que gasté en fabricar cierto artefacto o lo que fuese, me di cuenta que el fruto de trabajo que me queda me alcanza para un kilo de pan, un kilo de alita y deja de joder, ¿viste? Como que decís, no sabés cómo manejar esos márgenes de inflación, ¿no? Eso es lo preocupante, el no saber cuánto te va a salir mañana lo que compraste hoy. Claro. Dificilísimo. Claro. Sí. Bueno. Che, perdón, nada que ver, ¿no? Pero le quiero mandar un saludo a mi amiga Mariela que nos está escuchando desde Calzada. Un abrazo grande, Mariel. Yo sé que estamos en un momento difícil del programa hablando de economía, pero me acordé justo, porque si no después me olvido y me va a decir, Ale, ¿por qué no me saludaste? No, bueno, listo, hecha la tarea, saludada a la Mari de Calzada. Gracias, Mari, por escucharnos. Sigamos con esta parte que nos interesa, ¿no? Más allá que sufrimos al hablar de esto, porque lo padecemos todos los fucking días. Hablemos de esto, Gustavo, hablemos de esto. Bueno, esos fueron los datos que se presentaron ahora. Esta semana fue el debate de gobernadores. Estuvo Santoro, estuvo Jorge Macri, estuvo estuvo Marra, estuvo la compañera del FIT también, discutiendo, debatiéndose, eran más tirándose palo uno al otro, era como peguémosle todo a Santoro, que es de Libertad Avanza, Marra no haciéndose cargo de sus dichos. Che, ese, perdón, porque yo a veces con los nombres me pierdo. ¿Ese fue el que dijo que había que sacar a Paca Paca? Sí. Ah, ahí sí, está. Sí, sí, ah, ahí lo tenés al pelotudo. Que le dijo, que su mamá le dijo que bajaba línea Paca Paca. Ahora en un ratito lo vamos a escuchar. Ese segmento en el que Ramiro Marra dice que Paca Paca hay que bajarlo, porque él es español y que hay que respetar a su patria. Hay que respetar a su patria. Así que quiere dar de baja Paca Paca. Pero, ¿sabes lo que me sorprendió de ese debate? Bah, no, decime. Que el chabón estaba muy bien preparado. Terminó saliendo bien parado del debate. Eso fue lo peor. Decís. Y son astutos. No. Es que los llevaron a su terreno. Estos tipos, Javier Milei, Marra, son especialistas en discutir. O sea, vos te querés ir al choque con ellos y por más que no tengan muchos fundamentos, te van a discutir porque son especialistas en discutir. Entonces, Ramiro Marra tenía bien pensada todas sus respuestas y nada. Incluso hay un momento en donde recién arranca la charla. Recién arrancan los momentos que cada uno tenía que hablar. Sí. Cada uno dio su presentación, Marra dio su presentación, la Delfi también dio su presentación, el Cambiemos también dio su presentación. Y justo cuando tenía que dar Santoro de frente de Massa, se le cortó el micrófono. Oh. Justito lo televisaba, justo estaban los de TN y se le cortó el micrófono. No pudo dar su presentación, después le dijeron dala de nuevo, y este Ramiro Marra aprovechó, le dijo no pueden se despachó, ¿no? No pueden ni gestionar un debate. Esto si gobernábamos nosotros no pasaba, decía, así la tiró. Así, aprovechó el chabón ahí tirando palitos. Así que bueno, estuvo eso. Ahora el primero se hace el primer debate presidencial, donde va a estar Sergio Massa, va a estar Milei, va a estar Bregman. ¿Qué fecha es esta, Uti? El primero. Primero de octubre se va a hacer el debate presidencial. ¿Qué decís? Che, no me informé absolutamente nada de las elecciones, no me interesa quién está, pero bueno, capaz vaya a votar. Bueno, mirá el debate y el que más te represente o el que te caiga un poquito mejor, bueno, escúchalo. Escuchá qué propuestas van a hacer y cuáles son los chanchullos que van a salir al aire, porque obviamente van a tirarse todos los palitos entre ellos. Y ahí sí, ahí va a haber. Bueno, basta ya. Cosa onda. Va a haber de eso ese día. Va a haber cosa onda, sí, se van a tirar con de todo. Se van a tirar con de todo, así que no falta nada para el tema de las elecciones. Y volviendo a los datos del INDEC, dije que 40% de la población es pobre ahora según los datos del INDEC, pero se estuvo haciendo varias medidas económicas por parte del ministro de Economía, que también es el candidato a presidente, Sergio Massa. Uno de ellos fue la devolución del IVA, que al principio decías, nada, es medio chamullo que devuelvan el tema del IVA, pero no, es real, pasó, nos pasó a nosotros comprando en el supermercado, en la carnicería, que tienen el porcentaje de devolución del IVA, y al par de días estuvo esa devolución, así que ya está de vuelta. Y para eso, para explicar un poquito más cómo es el tema del IVA y cómo va a ser todo eso, personas que son monotributistas o que tienen su pequeño comercio y no están entendiendo muy bien cómo es el tema de la devolución del IVA, lo tenemos a Demian Orfano, que él es economista, y nos va a explicar un poquito cómo es ese tema de la devolución del IVA, porque yo soy un simple periodista y él es un economista. A ver. Hola, buenos días. Hoy les traigo un repaso por la medida de compras sin IVA que está vigente desde el 18, desde el lunes de esta semana. ¿De qué se trata? La medida es una devolución del 21% del importe comprado en supermercados, carnicerías, verdulerías, panaderías, tanto comercios que entran al por mayor o al por menor, y es una devolución que corre para trabajadores, trabajadoras en relación de dependencia que cobren salarios brutos hasta 6 salarios mínimos, o sea, 700 mil pesos, jubilados y pensionados también con ese mismo límite, trabajadores y trabajadoras de casas particulares, monotributistas, salvo para quienes se dedican a la locación de cosas muebles y muebles, para quienes reciban beneficio de la tarjeta de alimentar o reciban el cobran el plan Potenciar Trabajo. Estamos hablando de un universo entre 15 y 20 millones de personas, probablemente, por lo menos quienes cobren, y que contando sus hogares, mucho más seguramente. Este reintegro igualmente tiene algunas condiciones. No pueden recibirlo quienes tengan que pagar bienes personales o quienes estén inscriptos como autónomos, y tiene un límite de 18.800 pesos por reintegro, o sea, entre 90 y 100 mil pesos es lo máximo que genera devolución. Las devoluciones se hacen únicamente a las que son compras con tarjeta de débito. También se puede comprar con tarjeta de débito por medio de aplicaciones, pero tiene que ser no con plata en una cuenta como de Mercado Pago, sino por ejemplo, si está, aunque sea usando Mercado Pago, pero si está vinculado a la tarjeta de débito. Si la compra se hace antes de las 5 de la tarde un día, se devuelve 24 horas hábiles después, y si es después de las 5 de la tarde, 48 horas después. Esto es una medida que viene en un momento donde los ingresos populares están recontra golpeados, ya están desde hace varios años que los ingresos populares vienen muy castigados, desde el 2018 al menos, pero además la devaluación que hubo luego de las elecciones fue un golpazo para todos los bolsillos, porque ese 20% de devaluación se fue trasladando también muy rápidamente a precios. Y esta es una medida más de varias que está sacando el gobierno tratando de compensar apenitas parte de ese duro golpe que sufrimos, y también apareciendo, recuperando cierta iniciativa en el marco de la campaña electoral, porque estamos hablando de justamente que habían aplicado un ajuste en el medio, digamos, después de las PASO, en medio de la campaña electoral. No es la única medida que tomaron, sino que se suma a la cuestión de la suba del mínimo imponible de ganancias, a los créditos para monotributistas, un bono para jubilados y pensionados que cobran la mínima. No solo hay medidas para los sectores populares, también han dado baja de retenciones para empresarios de algunas economías regionales que exportan, como el vino. Ayer anunciaron la de productos lácteos que se exportan. O sea, hay una política activa de repartir plata, digamos, y de dar beneficios y concesiones, tal como no se dieron en los últimos años de ajuste, de cara a que el ministro candidato Massa llegue mejor a las elecciones generales del 22 de octubre. Es una medida que puede tener cierta importancia, también tiene algo de limitaciones, o sea, quienes viven en lugares donde no hay mucha incidencia de los medios de pago electrónico, donde las operaciones son informales, no van a recibir este beneficio, así que no, tampoco es que va a tener una utilización total de parte de esos millones de personas, sino que va a ser parcialmente usado. Y bueno, veremos en estas semanas también qué otras cuestiones más van apareciendo, porque ya decíamos, el golpe al bolsillo luego de la devaluación fue muy grande, y todavía están pendientes a ver si aparecen más novedades más allá de estas que mencionábamos y el bono de 30 mil pesos para quienes cobran salarios más bajos. Bueno, ahí lo escuchábamos a Demian Orfano explicándonos un poquito esto de la devolución del IVA, que ya está en funcionamiento. Si vas a comprar a algún local adherido, algún supermercado, alguna carnicería que tenga lo del IVA, se te va a ser depositado en tu cuenta. Lo digo porque ya me pasó, por suerte la carnicería de la vuelta de casa ya lo tiene y fue como, ah, no es chamuyo. Así que eso fue realidad. Otra de las cosas que se volvió a implementar, no sé si te acordás, Ale, que en el medio de la pandemia, sí, salió lo del IFE. ¿Te acordás? Sí, el famoso IFE. ¿Cómo olvidarnos los argentines del IFE? ¿Te acordás? No, pero porque a mí no me lo dan, y porque esto yo lo cobro, y este no lo cobra, y ese porque lo cobra, y bla, bla, bla, bla, bla. Bueno, bla, ahora bla. Parece que hay aparece este el IFE, pero hay ciertas restricciones, ¿no? No es para toda la gente. Claro, no, es bastante restrictivo el tema de... ¿Cómo? No llore. Pero bueno, pasó lo mismo con el anterior IFE. Porque había personas que no lo cobraban, que no estaban anotados. Entonces, lo que pasa es que, bueno, salió el nuevo IFE que propuesto por Massa, que en su momento lo había hecho Alberto Fernández en el medio de la pandemia, porque las personas no podían salir a la calle. Y vos imaginate un vendedor de la calle que no tiene un trabajo formal, y hay mucha gente que no tiene un trabajo formal, y cómo laburo y con qué como yo. Sí, le dimos bastante espacio acá en la radio, sobre todo en aquellos tiempos de pandemia, en lo que solo podías encontrarte de forma virtual con la gente, y hemos abordado esto que desarrollamos un montón de, bueno, no podés salir a laburar, los alquileres y toda esa catástrofe que vino acompañando a la pandemia, que bueno, que la fuimos bancando, superando como pudimos, y sí, fue como un respiro. Algo había que hacer y fue eso, un alivio nada más, porque digo, bueno, esto, apareció un respiro, pero por el otro lado teníamos la soga al cuello que nos estaba asfixiando a todos, desde inquilinos que pagaban el techo donde vivían, hasta negocios que no pudieron bancar y tuvieron que vender el fondo de comercio, personas que no tenían para comer, compas que fueron quedando en el camino por estar en la línea de fuego combatiendo ese maldito coronavirus. Pero bueno, sigamos con esto, no quiero meterme en esa parte que no me agrada mucho recordar. Bueno, volvimos, teníamos que dar un pequeño repaso de lo que fue el IFE, que salió plata del gobierno para determinadas personas. Bueno, esas determinadas personas ahora lo volvió a hacer Massa, que está como Papá Noel, diciendo, che, vótenme, y entonces empezó a repartir plata en diferentes ámbitos muy restrictivamente. El refuerzo va a ser de 94.000 pesos, si no me equivoco, a ver si lo tengo acá, sí, 94.000 pesos en dos tandas, así que vas en este mes y el mes que viene se va a estar dando ese monto, que tiene algunos requisitos. Primero, tener entre 18 y 64 años. Si tenés 17 años y estás trabajando, no lo vas a cobrar. Si tenés 65 y estás trabajando en la calle, no lo vas a cobrar. No contar con ingresos registrados. Si tenés un trabajo en blanco, trabajando para alguna empresa, no lo vas a poder cobrar tampoco. No percibir ningún tipo de asistencia económica del Estado. Si tenés la asignación universal, si tenés el potencial trabajo, ninguna de esas personas pueden llegar a recibir el IFE. Sobre este último punto, el gobierno aclara que las siguientes personas no podrán recibir el beneficio: los empleados con trabajo registrado, relación de dependencia, autónomos, monotributistas, casas particulares, no lo va a poder recibir. Las personas que reciben una jubilación o pensión no están dentro de este beneficio. Las personas que reciben la asignación universal, la asignación por embarazo, las becas Progresar, tampoco están dentro de estas personas que van a recibir el IFE. Los que tienen planes sociales, como el Potenciar Trabajo, no lo van a recibir. Y las personas que reciben la prestación por desempleo tampoco van a recibir el IFE. Si vos no estás en ninguno de estos casilleros, deberías haberte anotado y deberías cobrarlo tranquilamente este mes y el mes que viene. ¿Están a tiempo todavía de anotarse o ya se cerró la inscripción? Siempre dan como un cachito más. Una prórroga, ¿no? Siempre dan una pequeña prórroga. Habían puesto que se daba hasta el 27, que el 27 ya se empezaba a hacer. Para poder anotarte, así que si querés anotarte y si todavía tenés la posibilidad, tenés que entrar a mi ANSES y anotarte para poder cobrar lo de el IFE. Espero que te salga. Si no estás cobrando nada de esa, la verdad que te compadezco y espero que te salga lo del IFE. Vos sabés que mientras leías esos ítems, me vino a la memoria un recuerdo de cuando me llega una boleta de la luz y sí, me llega una boleta de la luz y diciéndome que podía llegar a obtener un descuento. Y había una serie de puntos que decía, por ejemplo, si usted es electrodependiente, si tenés agua con bombeador y necesitas de la corriente para sacar el agua, o etcétera, etcétera, etcétera. Había como unos 6 ítems más o menos que decían que si tenías eso podías tener acceso al descuento de la luz. Bueno, entonces yo me voy hasta de sur y le digo, che, sí, mira, yo tengo bombeador, necesito la electricidad para sacar el agua, mi calefón es eléctrico. Y lo que me dice, sí, pero el tema es que tenés que tener los 6 puntos. O sea, yo de los 6 puntos ponía que tenía 4. Casi. Me faltaban 2, ¿viste? Sos pobre, pero no tanto. Pero no tanto. Es una pobreza digna, dijo, ¿no? Nada, me acordaba de eso. Y bueno, mirá, ahora seguramente a varias personas les estará llegando, como a mí me llegó la sorpresita de la boleta de luz que agarra el invierno, pleno invierno. Apa. O sea, esa estufita, ese caloventor que sí, lo sí. Prendiste apenitas. Te comió el hígado. Que decís, me estoy recagando de frío, caliento un poquito y después lo apago. Bueno, eso te acaba de llegar. Y estás como yo, agarrándote la cabeza, diciendo, dale, en serio. Ese caloventor que apenita, encima me cagaba de frío igual. Sí, sí, sí. Bueno. Hay que engancharse la luz. Hay que engancharse la luz, no hay que pagar más. No, tendríamos que hacer como una cooperativa de electricistas que se encarguen de enganchar a todo el mundo. A todo el mundo, ¿eh? No una sola persona que le pagó a uno y se lo enganchó. No, toda la cuadra enganchada. Correctamente, ¿no? Con bornera, todo seguridad. Pero no se tiene que pagar más. No puede ser esas boletas que caen con aumento todo el tiempo, que te pinchan el bolsillo. Sí, ¿qué sí. sé yo, loco? Tiene sí. que ser un derecho, no un servicio. Es que sí, es una necesidad básica. Como hace poco se estaba tratando de implementar lo del internet, que es una necesidad básica para poder estudiar y para poder trabajar, lo del agua sigue siendo una necesidad básica y hay muchas personas que, como dijo Ale, están con bombeador, están con pozo, tomando agua totalmente contaminada. Bueno, hay muchas necesidades que todavía no están siendo satisfechas. Y bueno, te mencionamos todas estas cosas. Y bueno, ahora te metemos un poquito de música para suavizar el golpe. ¿Cómo no? Por favor. Dicho esto, vamos a escuchar a los últimos campeones de la Copa BDO, César de Barrio, Flexatón y la Jazz Mambo. Una banda, pero de esas lindas, ¿viste, Gustavo? ¿Se animaron a tocar después? ¿Después de salir campeones? ¿O no les dio el cuerpito? No, hubo, ¿cómo se llama? Hubo música en vivo durante el torneo, pero no los Flexatones no tocaron. A ver, ahí estamos. Entonces, Flexatón y la Jazz Mambo. We'll be right back. las noches de luna llena, cuando florecen los recuerdos, un pasado que se hace presente y se clava en los sentimientos. Andaba sola por las calles, esquivando a los de dientes grandes, y en las noches frías, las estrellas eran mi compañía. Tus vidas, me has cedido lo que más querías, pero tu cariño me quieres negar. Trato de acercarme a ti, apoyando mi cara en tu pecho, pero tú crees que te voy a lastimar. Que tuviera cuidado, que hay un colorado devolviendo castigos que la vida le ha dado. Pedro, Pedro, baja del tejado. Pedro, Pedro, baja del tejado. Pedro, Pedro, baja del tejado. comenzó este momento de la sección Chiche. Viste que siempre te hablan de que queremos parecernos al primer mundo. Que esto en un país serio como Yanquilandia no pasa. Bueno, resulta que hace poquito se salió a conocer los nuevos iPhones, los nuevos iPads. Hubo una nueva edición. ¿Y qué pasó? Las personas se organizaron, más de 100 personas protagonizaron un saqueo masivo en la ciudad de Filadelfia, Estados Unidos. Destrozaron y se robaron todos los Apple Store. La ropa, los aparatos, la iluminación, todo. Todo, se lo sacaron todo. El primer mundo y sus saqueos. No hace falta que nos parezcamos tanto, me parece, ¿no? Bueno, aunque algunos quieren parecerse al primer mundo, parece ser, porque usted señora que está pensando en irse de vacaciones, de decir, che, tenemos una monedita pequeña, monedita ahí ahorrada, podríamos irnos a la playa, alquilar una sombrilla, por ejemplo. Bueno, ¿saben cuánto cuesta una sombrilla hoy en la costa bonaerense? A ver, tirame un número, Gustavo. 500 pesos. 500 pesos, pesos y de cargo, te quedaste 500 medio pesos. Corto. Mirá, te voy a contar que el alquiler de una sombrilla en Mar del Plata puede ser un gran gasto. Durante enero costará $400,000 una sombrilla. Sí, cagate de risa, boludo. No. $400,000 un alquiler en la Bristol ahí en Mar del Plata. Toma pavo, No, pero me cago quemando. Me compro un poco de protector. Te conviene comprarte un protector que te va a salir menos que 400 mil. Me meto al agua, no. Un arbolito. No, están locos. Y $400,000 vale más o menos el fiestita que tengo ahí muerto, que se le cortó la correa de distribución en casa, vale más o menos eso. O sea, vendo el fiesta así como está y me alquilo una sombrilla. ¿Te lo puedo permutar? Mira, te lo traigo, te lo permuto, decirle. Se lo llevo ahí empujando, ¿no? Hasta la Bristol. Toma, te dejo el fiesta, pasame una sombrilla. Increíble, che, pará, $400,000, yo no lo puedo creer, boludo. Viste que antes hablábamos, che, el que tiene $1,000,000 es millonario, le alcanza para un montón de cosas. Hoy en día $1,000,000 no es nada. Miren la noticia que estamos dando, $400,000 una sombrilla. Mierda que cuesta la sombra, Está caro tener sombra, Vieron que hay que plantar árboles. Bueno, por acá se aprovechan porque en la playa no crecen los árboles. A mí me gusta ir temprano a la mañana, las veces que fui a la playa, me gusta ir temprano a la mañana porque tengo la opción de poder agarrar la sombrita del médano. Viste que sí, en el borde, no vas a incursionar mucho para adentro porque, bueno, puedes encontrarte con algunas sorpresas que no serían tan agradables. Desde, no sé, el nene está ahí jugando con la arena con la palita y capaz que destapa un cerezo de la noche anterior, viste, se encuentra con un globo que no serían los de feliz cumpleaños y cosas de esas. Pero para quien no quiere pagar $400,000 una sombrilla, tiene la opción de los médanos. Bueno, viste, también te puedes armar algo con un paragüita o llevarte tu propia sombrilla. También, una frazada, un par de soga y ya está. Vos sabés que yo hice una temporada una vez en San Bernardo y, bueno, me quedé toda la temporada laburando. Y lo bueno que cuando cambia la quincena, la gente de un poder adquisitivo un poquito más elevado que el de uno, suele descartar lo que usa en esas vacaciones, ¿viste? Entonces estaba bueno porque yo me daba una vuelta por el barrio y me rescataba una reposera, una sombrilla, no sé, una ollita que quedó por ahí dando vueltas, unos platos, y me zafé la temporada. No tuve que comprar casi nada porque cambiaba ahí, ¿viste? La quincena, y yo sabía que algo me iba a encontrar, ¿viste? Una conservadora también me encontré. Nada, opciones para no pagar $400,000 en la Bristol, señora, tips de la pobreza. Bien, hay algunos animales que te sorprenden todo el tiempo, que viven en la felicidad. Bueno, ¿qué pasó? En Grecia hubo grandes inundaciones y por falta de alimento un rebaño de ovejas, escuchá lo que se comió. A ver. Se comió 100 kilos de cannabis. No tenían para morfar. No tenía para morfar. Bueno, dame esto que sirve, dijo. Yo creo que le debe haber dado un poquito más de hambre cuando se comieron eso. Se comieron 100 kilos de cannabis. El dueño le dijo, bueno, les gusta mucho el cannabis. Un rebaño de ovejas se comió 100 kilos de cannabis que cultivaba con el fin medicinal. Esto es lo que dice el que lo creó ahí en Grecia. Ante la falta de alimento, en los últimos días una fuerte temporal afectó a Grecia y esto provocó las inundaciones en los cultivos y las ovejas aprovecharon las plantaciones de cannabis. Por otro lado, el propietario de los cultivos se mostró indignado por la situación. No sé si es como para reír o para llorar. Con la ola de calor que perdimos gran parte de la producción. Después llegaron las inundaciones y perdemos el resto. Y al final el rebaño de las ovejas ha entrado, no sé cómo, en el invernadero y se comió lo que quedaba. Sinceramente, no sé qué decir. Esto decía el dueño de las ovejas y del cannabis. Y la oveja está bastante contenta en esta foto, ¿eh? Y imagínate, después de comerte todo ese cannabis. Che, ¿sos de beber vino? ¿Te gusta el vino haciendo un asado, una pasta? Yo lo mezclo al fernet. Ah, ¿lo cortás con ahí? Lo corto. ¿Con un pomelito? Sí, con un pomelito. Bueno, mira, resulta que en el partido, en la zona de Guanajuato, en México, un tanque de una distillería, a ver si pronuncio bien, una distillería, un tanque que tenía una capacidad para 32 millones de litros de vino, sí. Un tanque inmenso, se ve que abastecía a muchos bebedores de vino. Bueno, resulta que ese tanque se perforó, explotó y inundó toda la ciudad. No, si ven. Ah, lo vi al video. Si ven el video, van a ver los ríos de vino tinto chorreando por las calles de los barrios. Bueno, la empresa dice que se va a hacer cargo de los daños que causó, porque bueno, hubo algunas casas que se rompieron las paredes medianeras a la vereda y algunos coches inundados. Imagínate. El olor a borrachera que quedó en ese barrio. Dicen la empresa que todavía no saben la causa que llevó a que este tanque termina de rompiéndose, inundando todo el barrio. Imagínate, te levantás a la mañana así y corre un río de vino tinto por tu casa. ¿Vos? Si sos medio creyente te pegás un cagazo terrible, ¿eh? Y, de verdad. Sí. Yo no soy un gran creyente, pero seguramente empezaría a buscar algunos recipientes para poder contener algún baldecito. Tremendo. ¿Sabés qué me hizo acordar? No sé, seguramente esta la sabés, esta historia, la de Horacio Guaraní. Un gran bebedor, si hablamos de bebedores de Horacio vino. Guaraní, que bueno, lo conocemos, músico, gran bebedor de vino, y que era lo hizo para un cumpleaños de él, en un festejo. Llegaron todos los invitados, empezaron a, bueno, vamos a tomar algo. Y, pero ¿dónde está? ¿Dónde está el vino? ¿Dónde está la damajuana? ¿Dónde? Y abrí la canilla, le dice. Abre la canilla que debería tener agua y sale vino. Ahí tenés. Todas las cañerías tenían vino. Bueno, vos sabés que había un pibe que quiso imitar esa acción de vino, era ¿cómo se llama? Ay, se me fue el nombre de No era Horacio Guaraní. No era Horacio Guaraní, perdón, se me hizo una laguna. En un fin de semana que se fueron los padres y al tipo se le ocurrió hacer una fiesta, invitar a sus amigos e implementar esta, la de Horacio Guaraní. La cuestión que no es gratis eso, porque después sacar el olor a vino del tanque es dificilísimo. Imagínate, deben haber estado como 2 semanas bañándose con olor a escabio. Encima esto fue en verano, imagínate que el vino allá arriba en el tanque se pica, genera un dolor terrible. Así que me parece que está linda, es divertida la idea de poner vino en el tanque, pero bueno, después tenés que limpiar eso, ¿viste? Si seguís viviendo ahí, ponele que La fiesta fue una gloria, todos la pasaron bien, chuparon vino a mansalva. Al otro día, vos te tenés que bañar, tenés que lavarte los dientes, tenés que echar agua al baño. ¿Cómo carajo haces? O sea, una locura. Pero para llenar un tanque de vino, ya en una fiesta normal, un tanque de vino es una locura. Es un montón. Es una locura. Y bueno, Horacio Guaraní la hizo, no sé cómo le habrá quedado la casa, o capaz la y la debe haber alquilado, Y queda, quiero imaginar, ¿no? Qué locura. Es como eso, como resolver el después. O sea, si vos tenés que seguir viviendo en esa casa, el mañana, o sea, al despertar de la fiesta, una fiesta con un tanque lleno de vino, tengamos en cuenta este factor. Necesitás despertar a la realidad, decir, ¡uf! ¿Qué fue lo que pasó? Necesito lavarme la cara. Y vas a venir y te sale vino, o sea, ¡ah! No, demasiado. ¿Tienes alguna noticia más por ahí? Tengo una más para cerrar que es buenísima. Y yo digo, ya lo quiero a este muñequito porque es hermoso. El carpincho, el famoso carpincho, la mascota que se peleó contra el Nordelta, que le ocupó de nuevo lugar, que toman mate. Bueno, arrancaron los juegos nacionales Evita en Mar del Plata, en donde se reúnen jóvenes de todo el país, y eligieron como mascota a el carpincho, que es un carpincho con un sombrerito de gaucho, un poncho de Argentina y un mate. Carpín se llama. Ahí tenés. La propuso Corrientes, se llevó como protagonista. El diseño es buenísimo, no sé si lo viste, Ale. Está espectacular. Ahí tenés, hermoso. Sí, lo estoy viendo ahora en este preciso momento. El carpincho. Yo quiero el muñequito ese. Yo quiero el muñequito ese del carpincho. Y tenerlo acá en la radio. Lo tenemos que tener acá. Y no me preguntes, pues yo ya no explico. Que escuches al cuarto respeto. Méndez, Méndez. Yo soy el control. La felicidad puede estar incluso en un oscuro momento. Solo no olviden encender la luz. Y bueno, un día se fue, se terminó yendo un actor famoso, muy querido del ambiente. Lo que escuchábamos recién era un pedacito de una de las frases más conocidas que tiene el personaje de Albus Dumbledore, para quienes no están en tema y para quienes están en tema también. Estoy hablando del profesor Dumbledore, director de Hogwarts, de la saga de Harry Potter. Terminó falleciendo Michael Gambon a los 82 años, que es uno de los personajes más queridos y le dio vida a este personaje que bueno, se terminó yendo, ya era una persona bastante grande. El público de Harry Potter ahora está haciendo todas las maratones de Harry Potter de nuevo, así que nada, bueno. No sé si viste las películas de Harry Potter, Ale, Cushy, no sé si la vieron. Sí, sí, la vi y la vi varias veces porque, bueno, quizás la New Generation no entienda de lo que hablo, pero cuando salieron las primeras películas de Harry Potter, El Señor de los Anillos y todas esas, yo vivía en casa y teníamos una tele blanco y negro. En aquel momento era medio difícil, o sea, ya existían las teles a color claramente, pero bueno, estaba complicado conseguir una. Y el acceso al cable era muy difícil y muy caro. Y el acceso a internet, olvídate. No, ni siquiera se estaba charlando de eso. No, no. Y resulta que con la tele blanco y negro teníamos una antenita redonda atrás que si vos ponías, tenías dos cambiacanales. Tenía el de abajo que iba desde el 0 al 13 y después el de arriba que iba del 25 al 30, una cosa así. Pero si vos ponías el cambia canal de abajo en la U, te daba como el acceso al cambia canal de arriba y vos ahí empezabas a buscar como el dial de la radio, ¿viste? Sí. Y enganchábamos un canal 3, que no sé si era de Quilmes o Solano o por ahí, sí. Que todas las noches a las 12 te pasaba El Señor de los Anillos y Harry Potter. ¡Qué genial! Entonces la vi, no sé, unas 25 millones de veces más o menos, porque bueno, también estábamos bastante al pedo en aquel momento. Entonces la juntada entre amigas y amigues era eso, juntémonos a ver Harry Potter y El Señor de los Anillos. Qué en la tele blanco y negro, y teníamos muy buena señal, lo enganchábamos como un canal de aire, así que sí, las vi y me encantaron, me volaron la cabeza. Bueno, a nosotros lo que nos pasó, casi parecido a lo que vos te pasó, nosotros teníamos videocasetera, sí, los VHS. La primera película que... Ah, pará, porque sí, también lo tuve, ¿eh? Sí, perdón que te interrumpa, pero sí, sí. Una de las películas que tuvimos que fue propia, que ni siquiera propia, nos la prestaron y después la dueña nunca se la llevó, se la olvidó, fue Harry Potter 2, ni siquiera la 1. Entonces nos enganchamos una y otra vez mirando Harry Potter 2 todo el tiempo. No había otra película para ver. Entonces, claro. Y de ahí fuimos viendo, nos gustó tanto con mis hermanos, que somos varios. Pará, ¿empezaron por la 2 entonces? Sí, empezamos por la 2 y no entendíamos nada. Claro, claro. Se perdió la parte que Harry vivía abajo de la escalera. Claro, y todo eso. Después sí, la alquilamos y la vimos a Harry Potter 1, 2. Qué lindo los VHS. Era muy lindo. El meterse ahí en el videoclub y elegir con sabiduría, había que era el. Creo que alquilábamos una vez por mes porque nos daba justito la plata para alquilar una película. Era como ¿a dónde iban? ¿A WAP? ¿Ahí en Claypole? Había uno por Calzada que había un videoclub que los fines de semana podías hacer como un 3x1. Ahí va. Entonces te la llevabas el fin de semana y ese era nuestro gran evento del mes, juntar para poder ir con el VHS y alquilar tres películas. Y bueno, de ahí alquilábamos las de Harry Potter. la responsabilidad que uno tenía al llevarse ese videocinta, ¿no? La tenías que cuidar como oro porque después la tenías que devolver. Y si no la devolvías, después no te podías alquilar más. Entonces era complicado. Y aparte habría que devolverla retrocedida. Sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, después como nos gustó tanto, mi hermana, que en ese momento había arrancado la facultad, empezó a conseguir los libros de Harry Potter. ¡Apa! Y nos leía los libros. Nosotros éramos todos chicos y nos leía mi hermana, y entre todos nos leíamos los libros de Harry Potter. Y esa costumbre se fue pasando de generación en generación. Cada uno después fue padre, tuvimos hijos y le seguimos leyendo los libros. Porque tiene, a ver, primero que es una historia increíble, y segundo porque es muy es de fácil lectura. Claro. Es fácil para leerlo, se entiende, es atrapante. Y vos fíjate que la autora J.K. Rowling, que es la que escribió los libros de Harry Potter, le dieron muchos premios porque a partir de los libros de Harry Potter las juventudes volvieron a leer, algo que no hacían desde hace muchos años. Claro. Entonces vos imagínate un pibe adolescente, una nena de 10 años, se ponga a leer un libro, decís, es rarísimo, che, rarísimo. Y bueno, a partir de las películas y libros de Harry Potter se empezó a retomar eso y está buenísimo. Estamos retomando esto de Harry Potter porque falleció Michael Gambon, que le dio vida al personaje de Albus Dumbledore, el director de Hogwarts, del Colegio de Magia y Hechicería, que protagonizó en la serie de Harry Potter. Seguramente se preguntarán por qué yo estoy diciendo esto. A Luquitas no se pudo conectar en este momento, está con problemas de internet, así que me tocó dar un pequeño parámetro de entretenimiento. Una mala noticia, pero bueno, nos dejó ese personaje tan lindo como el de Albus. Otra de las, yendo a una noticia un poquito más linda, este fin de semana vienen haciendo varias campañas para que las personas vuelvan a ir al cine. No sé si te llegó eso, Ale. No me llegó, pero me pone muy feliz que aparezca esta iniciativa. Bueno, lo que vienen haciendo, lo hicieron hace un par de meses también, de bajar el costo de la entrada al mínimo mínimo. Al mínimo. Al mínimo mínimo. Para que las personas vuelvan a ir al cine, y ponen a las películas más taquilleras, las que ya se pasaron y las sacaron de cartelera, las vuelven a poner para que las puedan ir a ver al cine de nuevo. O sea, va a estar la de Spider-Man, va a estar la de Barbie, va a estar la de Oftenheimer, creo que se llama la película. Bueno, van a estar de nuevo en el cine Misión Imposible 7, entre otras, Blondie, Casi Muerta, Oppenheimer, Elementos, todas esas películas que ya las habían sacado de cartelera, ahora las vuelven a poner para que entre el miércoles primero, no, entre el domingo primero y el miércoles 4 de octubre puedas ir al cine solo pagando 800 pesos. Bien. Pesos la entrada, ya puedes ir al cine y verte alguna de estas películas. Así, bueno, que una buena opción para ver cine también, y barato para quien le gusta el cine nacional, está el Espacio Inca, que la entrada no existe prácticamente, es un bono perdón, es un bono muy muy barato. No sé cuánto estará costando ahora, pero me acuerdo que la última vez, no sé si estaba 50 pesos o 100 pesos, algo así, la entrada. Y nada, podés ver un montón de películas argentinas en una sala muy muy bonita. Una buena opción también. Como que se está apostando un poco, ¿no?, a la cultura del entretenimiento también. Te cuento que el sábado pasado me tocó ir a ver a una banda amiga en Congreso, una fechita de thrash metal, y estábamos medio atrasados con una amiga que estábamos llegando al lugar, y dijimos, bueno, tomémonos un taxi hasta llegar al Congreso para poder llegar a ver a la banda esta, que ya empezaba a las 11 en punto puntual. Y estábamos en Consti. Entonces, bueno, para acelerar la cuestión, tomemos un taxi. Resulta que justo ese sábado pasado estuvo la noche de los museos. Ah, ¿sabes que sí? Sí. Entonces el tachero nos dice, chicos, los alcanzo lo más que pueda, pero va a estar difícil llegar a esa zona porque está la noche de los bucenos y está estallado por todos lados. Así que, nada, es una anécdota como en esto de la cultura del entretenimiento, me parece que está buenísimo. ¿Participaste alguna vez de la noche de los museos, Gusti? ¿Sabes que no? Porque siempre somos de este lado del barrio, ¿viste? Vos salías a las 2, 3 de la madrugada acá en el barrio, está complicada. Es verdad. Es para otra gente pudiente, pero me encantaría. Me dijeron que hay varios museos que tienen miradores, entonces puedes mirar el cielo y bueno, vas a poder hacerlo. Eso se aprovechó bastante. Y ahora que se vienen los días lindos, van a empezar a ver estas actividades. Esta hora, la del cine, esto, lo de la noche de los museos. Este fin de semana también va a haber varias bandas tocando en la Plaza Brown, en la Plaza de Lomas, en Avellaneda. Tocan La Pastilla del Abuelo, ¿no? En Brown. Tocan Las Pastillas del Abuelo, tocan el 30 en la Plaza Brown. Ya conozco a muchas personas que les gusta a Las Pastillas y dijeron que van a ir. La Plaza Brown es muy chiquitita. No sé dónde van a meter a tanta gente. Es la que está enfrente de la casa municipal, ¿no? Seguramente. Donde fuimos a llevar ratas una vez. Sí, la misma. ¿Te acordarás? Sí. Donde fuimos a llevar ratas es ahí enfrente. Va a estar tocando Las Pastillas del Abuelo. Así que las actividades al aire libre van a estar y ya les planificamos todo el fin de semana. Bien, se viene el finde y se viene con todo. Seguimos con un poquito de música. Gustavo, ¿te parece? Mandale nomás. Hoy me desperté con muchas ganas de escuchar hip hop. Así que para toda la gente acá en la 90.3, Así es la Vida, suena Cypress Hills. Quiero fumar, mota. ya estamos llegando al final del programa. Hablamos de fútbol, tuvimos Copa Libertadores este fin de semana. También tenemos la fecha de los clásicos. La fecha de los clásicos, no sé cuándo. Se viene. No sé si tenés para verlo. Yo ya conseguí un la casa de mi hermano para poder verlo, porque no tengo el pack fútbol y decidí que no lo voy a hacer. Guti, un paréntesis. Sí. Un paréntesis en esto. ¿Te acordás fútbol de primera? Lo que viene en fútbol de primera, ¿eras muy chiquito o te acordás de eso? Me acuerdo porque... Que solo tenías los resúmenes de todos los partidos de la semana. Domingo a la noche, a las 12 de la noche, una. Ay, ¿cómo esperaba ese maldito programa de mierda? Ver el resumen de los goles. Porque la única manera de saber cómo le fue a mi equipo era llegar hasta ese horario. Sí. Y tener 30 segundos de tu equipo. Perdí. Sí, tal cual. Nada, me acordé. Bueno, fin de semana de clásicos, entonces, ahora que tenemos opciones. Era muy muy buena las presentaciones, pero bueno, te querías matar porque no había chance de informarte cómo le fue a tu equipo. Con Macaya Márquez y el otro no me puedo acordar. Eran dos. Miembro, ¿no era? Ah, miembro puede ser, miembro y Macaya Márquez. Sí, estuvieron en ese programa maldito. Que vos fíjate que todavía ahora con esto del pack fútbol. Están los canales en donde te relatan el partido, pero te televisan la hinchada nomás. Algunos te televisan la hinchada y mientras te van pasando algún resumen de algún partido, pero bueno, este fin de semana hay dos partidos, está en la fecha de los clásicos, pero los dos más reconocidos son el clásico de Avellaneda, que se va a jugar en la cancha de Racing, que se llama Cilindro. Le dicen el Cilindro, pero se llama Presidente Perón. ¿Es así? ¿No me equivoco? Sí, mal me pese, sí. Se llama Presidente Perón porque brillará blanca y celeste. Les la armó Academia Racing. Vamos Racing, Bueno, juega Racing Independiente mañana a partir de las 7 de la tarde. Lo van a pasar por los canales premium, eso que tiene que pagar el Plus. Bueno, mañana va a estar jugando Racing Independiente a las 7. Un poquito antes va a estar Arsenal Defensa en la cancha de Arsenal a las 11. A las 4 va a estar San Lorenzo Huracán. Ese partido va a estar lindo también, va a estar lindo porque San Lorenzo viene jugando bien y Huracán se juega al descenso. Así que el todo por el todo. Así que va a ser un partido bastante picante. También a las 4:30 se juega Central Newell's. Central y Newell's están hace varios clásicos diciendo no quiero perder. ¿Vos tampoco querés perder? Bueno, vamos al empate. Que sea un empate con muchas patadas y nada más. No se está animando nadie a jugar los últimos clásicos entre Central y Newell. Vamos a ver si dan un poquito más de fútbol esta vez. Hasta ahora no viene pasando. Para cerrar los partidos de mañana, Banfield Lanús juegan a las 9:30 en la cancha de Banfield. Ese va a ser el primer día de clásicos. Después se viene el superclásico el domingo. Que se habló mucho porque Boca lo quiso pasar, porque ahora está en plena Copa Libertadores. Y dicen, che, no me van a poner un clásico en el medio de una semifinal de Copa Libertadores. No le hicieron caso a Boca y no lo pudieron cambiar. Se va a jugar a las 2 de la tarde. Con el sol a pleno, Boca, River, en la cancha de Boca se va a jugar ese partido. Vamos a ver si Almirón, el equipo de los Xeneize, cuida a algunos jugadores para jugar allá en Brasil. Y lo que pasa es que lo ponen en una, ¿viste? Por un lado el Superclásico, por otro lado la Libertadores. Yo creo que igual va a priorizar la Libertadores, pero no puede ahí dejar medio al descubierto un clásico, ¿no? Un Superclásico. Claro. Vamos a ver qué pasa. En la cancha de Boca van a jugar. ¿Sabes que ayer me quedé mirando el partido de Libertad? Este lo quería decir, Decilo. Viste que a Boca siempre lo jodían con que tiene parlantes, con la gente no cancha. No, pero canta, era, es cierto. No, bueno, es después, cierto. Después se terminó comprobando que sí. Sí, sí, sí. Hay un musicalizador. Hay un musicalizador. Está el Cuchi. ¿Vos te estás pasando los temas en la cancha de Boca? Ojalá, ya ves lo que me pagarían. Bueno, hay un musicalizador que parece que se distrajo en el partido. No, ¿qué hizo? Se tildó. Dejó los 45 minutos del primer tiempo en la misma canción y la gente no estaba cantando nada, o sea, veías en la pantalla, no había nadie cantando porque estaban todos concentrados en el partido, no estaba cantando. Dale, qué vergüenza, Pero vos imaginate que las canciones de cancha duran un ratito y después van con otra. Sí. No, todo el partido es la misma canción. Quemadero de cabeza encima. No. Te quema el cráneo. Cállese, hombre horrible. Sí, así estaba el. Se tildó, capaz es el, la playlist de canciones se les acabó o se quedó muy enganchado en el partido. O se durmió. Sí, qué sé yo, no sé. La cagada pedo que se haga conmigo igual. Sí, porque encima queda muy bien grabado, muy grabado. O sea, quedas en evidencia total. Qué bárbaro esto de Boca. Bueno, el parlantecito le falló ayer porque terminaron empatando. Vamos a ver cómo funciona el domingo con River. Para seguir con la fecha de clásicos, Colón Unión a las 4:30 en la cancha de Colón. El Zabalero. A las 17 horas juega Estudiantes Gimnasia. ¡Oh! La Plata. En La Plata, en la cancha de Estudiantes. Y para cerrar, un equipo que viene jugando muy bien. Muy bien, que toma, se nota que el Fernet les hace bien. Belgrano. Talleres y Belgrano juegan. Talleres viene jugando muy bien, ya te lo digo. Si tengo que elegir a alguien. Belgrano nos dejó afuera de la Copa Argentina Claypool, le ganando 1-0. Bueno, entonces vamos por Talleres. Vamos por Talleres. Bueno, Talleres Belgrano a las 6:30 de la tarde el domingo. Si te pegaste un embole con Boca River, que es probable, porque no creo que se quiera jugar mucho. Ah, pero era posta fin de semana de Superclásicos. Sí, sí, sí, sí, es la semana de los clásicos. Che, pará, Gustavo, pero esto dio así, el fixture dio que sea de esta manera. ¿Cómo puede ser que sean todos Superclásicos? Es que ponen la fecha de los clásicos. Se nota que vende mucho. Sí, sí. Si no está tu clásico en primera, te ponen alguno que más o menos esté por la zona, ¿viste? Creo que Defensa Arsenal. ¿Dije Defensa Arsenal? Lo nombraste, sí, lo nombraste. Sí, creo que no son clásicos ellos, pero bueno, están cerquitas. Bueno, mandémosla ese. Arsenal de Sarandí, ¿no? Arsenal de Sarandí, sí. Ahí va. Arsenal de Sarandí, bueno, de Varela, Florencio Varela, el equipo del Halcón. Bueno, haciendo este pequeño resumen de fútbol, nos vamos despidiendo. Ale, Cuchi. Así parece. Yo no sé cómo la han pasado del otro lado. Espero que bien. Yo la pasé genial. Acá operando, pasando música, escuchando toda esta información que te trae Así Es la Vida. Los días viernes, encarando el fin de semana. Muchas gracias, amigues, por escucharnos del otro lado, por estar siempre segundeando. Gracias, Gustavo, por invitarme a este programa y ser parte. Gracias por venir, Cuchi, Ale. Y bueno, gracias a ustedes, público amado de Así Es la Vida. Nos estaremos escuchando la próxima semana. Chau, chau. Come on. noches.